sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Alejandro Abi. Alejandro Abi. Compartiendo experiencias, construyendo sentido. Del 5 al 9 de octubre. Vinita a vivir la favorita. Desde otro lugar. Tendría que hablar por micrófono, se escucha así, no sé. No, porque se está grabando. Ah, me da cosa hablar por micrófono. Ah, ya me da vergüenza hablar así. Ese, ¿no? Ese minuto, bueno. Te gusta, ¿sabes? Dale. Bueno, ¿qué voy a decir que no se haya dicho? Me parece que ya se dijo todo, ya. No vale la pena que diga nada, no, mentira, voy a decir algo así. ¿Tengo un PowerPoint acá? No, no tengo un PowerPoint. Bueno, cuando. Creo que de lo que yo quería decir, casi todo se dijo en la carta de presentación y después lo que se dijo, que era como. ¿Qué es el Congreso? Y. Pasa que ahí se me dispararon con un montón de preguntas de cómo llegué yo acá y que es una historia media larga y media corta y bueno, está, pero bueno, eso, quería como, cuando hablo también es como que me pasa que siempre termino hablando de mí y no puedo evitarlo y voy a hablar de como de mi vivencia, así, no sé, en la militancia, esta palabra que también genera como, bah, todavía no me hallo diciéndola ni diciendo que soy militante, no quiero conjugarlo en ese pronombre. Me asusté un poco, y bueno, que toda la vida le escapé a la militancia, así, que no sé, di como vuelta por todos lados y termino acá hoy y tal. Me genera un poco de cosas, además la vergüenza de hablar en público, ¿no? Y bueno, yo entro en la ocupación, sí, el año pasado, hace un año, porque también lo que me pasa es que como que todos eran militantes de muchos años y todo, y yo digo, ¿qué voy a contar yo si hace como un año que estoy? Y todo lo demás ya... Y tal, y se me desarmó, también tenía tipo un discurso ahí, o no sé, un esqueje ahí, no sé qué que tenía muy bien armado ahí, pero... Sí, le dibujé arriba y... No, no sé si algo, no tiene mucho sentido ahora, vamos. Y... Porque me puse nervioso también. Y... Además que tomé mucha agua y era como la estoy largando por algún lado y tengo los minutos contados porque mi mamá ando en el desodorante en cualquier momento y queda Luigi también para hablar. Bueno, no, ahora sí. Bueno, entré a la ocupación y. ¿Qué sé yo? ¿Qué era? Bueno, era un momento como mucho conflicto y un momento también muy trabado, me parece, de la facultad. Y por lo que yo entendía o lo que vine entendiendo después, era como también como una cuestión de que nos parábamos a pensarnos y eso me dio como también. No sé, como no entendía mucho la dinámica de asambleas y me costaba como. Visualizar un poquito así que era lo que sucedía y más con gente que yo que sé que estudia psicología y como que le gusta, no sé, algo de la gente tiene que gustar o no sé, por lo menos tratar de que te guste, no sé, o escucharse, hablarse. Entonces yo tenía también idealizado mucho la facultad y bueno, después como que me van cayendo muchas cosas a la tierra a partir de la acción, no sé, o de llevar como muchas cosas que me pasaban o muchas cosas que tenía como los ejes de mi vida que o no sé, o cosas que me pasan por la cabeza, muy abstractas, y luego las llevo como a la práctica a partir de no sé, del encuentro con la militancia, así como esta palabra media grande, que es, bueno, le explico un poquito, porque yo también tengo esa particularidad de irme por las ramas un poco, que, por ejemplo, lo que me sucedía era eso, o sea, como puedo llevar yo a la práctica cosas que aprendo, como por ejemplo escuchar, que, no sé, a mí estoy tratando de hacer como... ese proceso, y parece que estaría bueno en este congreso como también darse un tiempo para escucharse, para intercambiar, para pensar colectivo, que es una de las cosas que como que vengo aprendiendo así, porque todavía no aprendí mucho. Y bueno, a construir cosas, a construir, como dices, sentidos nuevos a las distintas cosas que nos parecen que no, como la participación estudiantil, como yo qué sé, con un montón de posiciones, que ahí se me pasó una palabra, posiciones, tuve que decir, entre medio de todo esto. Y nada, qué sé yo, bueno, a través de la creo, y bueno, yo me encontré con extensión, ahí como también, como ahora estoy como diagramando de ese lado, porque claro, era como decir, pa, la universidad, y discutimos entre todos nosotros, y después gratuidad, y yo qué sé, se me venían como todo un montón de cosas a la cabeza, y que es pública la universidad, y después como chocaba con un montón de cosas que me hacían como, no sé, me traían más ideales que yo tenía, o palabras grandes, así, o términos grandes me lo traían a la realidad, y como yo de ahora, o sea, a través de que no solo pensando, sino actuando, o conjugado el verbo, los dos verbos en uno, traigo cotidianamente, que era cosas como que estaban en el aire, allá la abstracción greco-romana, aquella gente que pensaba y y había otra que hacía para que yo pensara. Y ¿a dónde iba? Bueno, no. Claro, cotidianamente, gracias a Eli, Eli también estaba en la concentración con ayer. Y no, que cotidianamente termina mancando sentido de las cosas como que tú tenés allá abstracto y no esperar un milagro maravilloso así de que venga como de la nada, sino como vas haciendo todos los días y te vas acercando a ese ideal y eso es lo que está bueno. De alguna manera, no sé, yo les decía como que se me vaya la vida en algo, sentía como que se me la veía pasar. Y bueno, eso es una cuestión de hacer, proponer y jugar, no sé, jugar el juego colectivo de pensar y escucharse y yo qué sé. Y ahí capaz que podemos transformar algo que no queremos que siga sucediendo. Sí, era eso.